contenedores de Colima están apareciendo o los están recogiendo. Se va a presentar toda una información sobre lo que tenían los contenedores de mercancía, porque hablaban de oro, de plata, de diamantes. Ya la Secretaría de Marina va a presentar un informe. Claro, la calumnia, como se maneja en el AMPA del periodismo, cuando no mancha tizna, siempre afecta, ¿no? Vamos a esperar a que nos informen. Hoy en la mañana hablaron de que habían encontrado 8. Es que hay que empezar a aclarar de que no estaban en el recinto oficial, estaban afuera del recinto oficial, en unos terrenos que particulares que rentan, y de ahí se los llevaron. Pero se manejó de que se los habían llevado del recinto oficial que está a cargo de la Secretaría de Marina. Entonces, se va a informar.